que Lucita querida, no me dejes de borracho me quisiste, bueno y sano me has de amar. Traigo una herida en el pecho porque no te das lugar. No digas que no me quieres porque soy hombre casado. Porque así me conociste y eso no te había importado. Quiero escuchar de tus labios la razón que te ha cambiado. Déjame verme en tus ojos, que hace días que no los miro. Déjame verte llorando, porque no soy tu marido. Déjame llorar contigo, porque no vives conmigo. Déjame quererte mucho mientras Dios me presta vida. Vamos a darnos cariño, Lucita del alma mía. Dame un abrazo y un beso.